as your body strengths and sweat. Word up, I bet what got you wet was my combination of house and rhyme. I'm in effect and I've yet to witness one that can outdo mine. Do what you wanna and get on a mission of motion all night long. And work that body, don't you quit, and move along to this hip house hit. I won't dictate ya or debate ya, cause all I want is to motivate ya. Do what you wanna do and shake that big fat booty until it breaks. I'ma take ya out the cold and now you're gonna feel the heat. Come into my hip hip house and I'ma make you move your feet. Kicking it to your right is D-O-S-E material, the imperial. With my microphone in hand, I'll execute my master plan to keep you hype and do what you want's the name of the game. So hit the floor and grab your dame, do-si-do your partner, and let her know that you want her. Just grab a pumper and tell her something by the way that you're moving. Dish, she'll get the picture and wanna fix you and take you back to her crib. So just do what you wanna do. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Just do what you want. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Just do what you wanna do. Just do what you want. Viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo. Thank you. estas canciones marcaron tu historia. Veracruz Estéreo te trae Let's Dance con Jimmy Patiño. Should be together, building a love so free. I promise you, believe me never. If you thought you need. techno, eurodance, disco y todos los sonidos clásicos de la música electrónica, reunidos en un solo espacio. Let's Dance, en Veracruz Estéreo, con DJ Jimmy Patiño. Veracruz Estéreo presenta a esta hora Let's Dance. Las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. Oh, aire los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. otro episodio más con Jimmy Patiño. Let's Dance por Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Para tus oídos, Let's Dance en Veracruz Estéreo. You go, boy. Hey! ready for something like this. You are popping that music, Miss Thing. diggy bong, diggy bong. Diggy bong, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong. No sir, no sir. Diggy, diggy, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong. Diggy, diggy, diggy bong. No sir. Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, arroba Jimmy Patiño DJ. Arroba Jimmy Patiño DJ. No sé. En tus oídos, Let's Dance. Thank you. al aire los mejores clásicos con mucha energía. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram, etanol-camisetas. Nuestra primera impresión la mostramos con una sonrisa. Por eso queremos invitarte a que conozcas a Omi Dental Office. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia y odontología general. Sacar un poco de tiempo para tu sonrisa es sacar tiempo para verte mucho mejor. Comunícate ahora al 318-520-2253 y recibe valoración completamente gratis con nuestros especialistas Diego Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253 en Pereira, Omi Dental Office. Trabajamos para verte sonreír. Yo me identifico. Yo me identifico. Yo me identifico. Yo me identifico. Yo me identifico. ¿Qué esperas para identificarte también? Creemos Colombia. El domingo 29 de mayo. Vota Fico Gutiérrez, presidente. Publicidad política pagada. Ellos ya están con MedellínDigital.net. Performotos, taller para motos, repuestos multimarcas, frente a la bomba de Zamora, autopista Medellín-Bogotá. Info 312-748-2878. Lupita, cupcakes, ideal para empresas y reuniones sociales. Info 311-790-4362. Te voy a regalar tienda de regalos y floristería. Haz que todos los días sean diferentes. Info 314-832-9215. Veterinaria, canes y compañía. Lo mejor para tu mascota. Consúltanos 314-793-1692. Síguelos en todas sus redes sociales. ¿Qué esperas para suscribir tu negocio local a MedellínDigital.net? Hazlo ya. 311-380-4605. 311-380-4605. La casa de la UPS. Protegemos su información. Este mensaje es para emprendedores, dueños de negocios y empresarios que necesitan uniformes y dotaciones para sus empleados. Camisetas tipo polo, t-shirt, jeans, camisas, delantales y mucho más, marcados con su logo. Somos Soul Uniformes y Dotaciones. Comunícate y cotiza con nosotros. 317-720-8945. 317-720-8945. Despachamos a todo el país. Si nos unimos y nos apoyamos entre todos, saldremos adelante. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91, y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Línea abierta. En Veracruz Estéreo estamos en otra maratón de música. Call. whisper. Every waking hour I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you like a hurt, lost and blind. Descárganos desde cualquier dispositivo como Veracruz Estéreo 91.1. Clásico siempre. Am I meant to hear? Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Listen to me, girl. Can we try just a little bit harder? Can we give just a little bit more? Can we try to understand? Someone they can talk to. Girl, that someone should be me.